Voz Universitaria, el informativo de la Universidad Veracruzana. El informativo de la Universidad Veracruzana. Voz Universitaria. Con Brenda Coronado y Antulio García. Con Brenda Coronado y Antulio García. Voz Universitaria. Bienvenidos. Esto es Voz Universitaria. Este lunes en Voz Universitaria. La Universidad Veracruzana y la Universidad Estatal de Montana estrechan lazos. Estudiante de ingeniería crea sistema para prevenir el robo de autos. El voluntariado de la universidad festeja a niños egresados de jardines y primarias de Coyopolan. En la entrevista hablaremos acerca del evento para la ampliación del puerto. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Voz Universitaria. Esta tarde, día 17 de junio de 2019, les saludamos con muchísimo gusto desde nuestras instalaciones ubicadas en Clavijero 24, en la colonia centro de esta ciudad de Jalapa, a nombre de toda la producción que conforma Radio Universidad Veracruzana, a Soledad Macías, que se encuentra en los controles, a Brisa Gómez, Brenda Coronado, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Voz Universitaria, este lunes 17 de junio del 2019, a medio mes, ya cerrando semestre. Muchos de nuestros alumnos de la Universidad Veracruzana ya terminaron sus periodos, ya están recibiendo sus notas. Exactamente, les deseamos mucha suerte con esta entrega de resultados, también a las personas que están aspirando a entrar a la universidad, creo este viernes se dan los resultados, muchísima suerte a todos. Y bueno, pues vamos, ya estamos listos con la información de nuestra casa de estudios para compartirla con ustedes. Muchas gracias por sintonizarnos, estamos transmitiendo en vivo desde el 90.5 de FM, también en internet www.uv.mx/radio/transmisión. También les recordamos que pueden descargar nuestra aplicación Radio UV. Nos encuentran tanto para Android como para iOS, gratuita. Así es que no hay pretexto de perderse nuestra programación. También queremos saludar y agradecer a nuestros compañeros, compañeras de Universo, el periódico Los Universitarios. Les invitamos a que visiten la página donde está toda la información que genera nuestra casa de estudios. Es el www.uv.mx/prensa. Y bueno, gracias a nuestros compañeros y compañeras, Antulio. Sí, también saludamos a nuestras compañeras de marketing, a todas las colaboradoras, colaboradores, compañeras, amigas de marketing de la Universidad Veracruzana, quienes nos ayudan con toda la información que usted encuentra en nuestras redes sociales. Recuerde Facebook y Twitter como Radio UV. A nuestros compañeros, compañeras que conforman el gran equipo de Radio Universidad Veracruzana, gracias a ellos, a ellas, ya que su labor permite que la señal del 90.5 de FM y la señal en línea, la cual puede usted escuchar en el www.v.mx/radio/transmisión, salga de manera impecable. Y también, bueno, Brenda, tenemos correos, tenemos WhatsApp, tenemos teléfonos. Si usted quiere mandarnos un mensaje vía WhatsApp o mensaje de texto, lo puede hacer al 2281-040477, vía telefónica 817-5115, 817-5117. Para toda la comunidad universitaria, ponemos a su servicio el correo vozuniversitaria@uv.mx. Nos escribe y podemos calendarizar una fecha y que nos acompañe en este espacio en punto de las 2 de la tarde. También agradecemos a Aldo Camacho y Eduardo Rodríguez Harvio, quienes hacen posible la transmisión vía Facebook. Ellos son los responsables que usted nos vea todas las tardes en nuestra página oficial. Recuerde buscarnos en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, en Radio UV. Así nos encuentran en nuestras redes sociales. Y desde luego a todos ustedes que nos escuchan, en donde nos están escuchando, les enviamos un saludo. Pónganse en contacto con nosotros. Y bueno, podemos ahí generar una muy buena comunicación con todos ustedes. Y Brenda, ¿qué te parece este lunes 17 de junio de 2019? Escuchemos qué sucedió un día como hoy. Un día como hoy. Estamos en Radio Universidad Veracruzana, 2 de la tarde con 8 minutos. Un día como hoy, pero de 1823, se patenta el primer material impermeable. En 1867 se usa el primer tratamiento antiséptico quirúrgico. En 1914, en nuestro país, Francisco Villa derrota en Zacatecas a las tropas huertistas y toma la ciudad. En 1950 se realiza el primer trasplante de riñón. Y en el 85 México lanza el satélite Morelos 1, su primer satélite artificial. En 1946, como ya pudieron escuchar, nace Barry Manilow, de nombre real Barry Allan Pincus, en Brooklyn, en Nueva York, en los Estados Unidos, intérprete de pop. Su carrera fue impulsada por Bette Midler, a quien contrató como arreglista y pianista en directo. En 1973 lanza su primer LP, su tema más exitoso a nivel mundial, que bueno, ahí con la producción podemos ponerle un poco en tela de juicio y podemos poner ahí algunas otras canciones, sobre todo a mediados de los 70, los 80, muchísima popularidad de Barry Manilow, que sigue activo, si no ando mal, sigue dando algunos conciertos. Y bueno, de acuerdo con la producción, este es el tema más exitoso de Barry Manilow. Continuemos escuchando un poco más de Copacabana. Son las 2 de la tarde con 10 minutos y les comentamos en la información que autoridades de la Universidad Veracruzana, encabezadas por la rectora Sara Ladrón de Guevara, recibieron a una delegación de académicos de la Universidad Estatal de Montana de los Estados Unidos, con el propósito de darles la bienvenida oficial a la visita que realizan por los campus de la institución. Esta es la tercera visita que la Universidad Estatal de Montana lleva a cabo a la Universidad Veracruzana con la finalidad de intercambiar experiencias y enriquecer a sus respectivas comunidades universitarias. Maily González, vicerrector y jefe de la Oficina de Programas Internacionales de la Universidad de Montana, señaló que se busca crear programas y actividades conjuntas entre los miembros de ambas escuelas. Para mayor información puede visitar Universo. Dos de la tarde con 11 minutos y con información de Carlos Hugo Hermida, les comentamos que Francisco Fernández Morales, estudiante de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la Universidad Veracruzana, desarrolló un sistema de seguridad antirrobo para automóvil que sirve para controlar su incendio encendido y apagado, así como algunas funciones como las luces y los seguros de las puertas. El dispositivo se llama Sisoflock y se maneja a través de una aplicación instalada en el teléfono celular. Incluye un software de escaneo automotriz que permite identificar las fallas del vehículo para repararlas oportunamente, además de un catálogo de 10.000 talleres mecánicos a nivel nacional que prestan asistencia. El universitario mencionó que la idea de crear este dispositivo surgió en 2009, cuando en la localidad de Trapiche del Rosario se desató el robo de automóviles. Relató que junto con mecánicos de un taller local creó un aparato contracorriente sencillo y que solo el dueño del carro sabía desactivar. El dispositivo fue tan efectivo que poco tiempo después, cuando intentaron robar un vehículo que contaba con este dispositivo, ya no pudieron realizarlo. A partir de ahí, quedó decidido para fabricar un sistema más complejo que pudiera operarse desde un teléfono celular. Para más información sobre este software, puede consultar Universo. El voluntariado de la Universidad Veracruzana festejó a niños egresados de jardines y primarias, jardines de niños y primarias de las localidades Atecaxi y Coyobolan, con un paseo por Jalapa con diversas actividades. El recorrido incluyó una visita a una sala de cine, un almuerzo en el comedor universitario de la Unidad de Humanidades y una visita a un spa infantil, además de una entrega de regalos. Eugenia Valdivia, madre de uno de los niños, agradeció al voluntariado de la UB por el paseo. Elena González Aparicio, maestra de preescolar en Coyopolan, mencionó que sus alumnos disfrutaron la visita al comedor universitario. Estos niños no están acostumbrados a este tipo de viajes y gracias a la Universidad Veracruzana pudieron conocer una realidad distinta a su entorno. Para más información sobre este evento, puede visitar la página de Universo www.uv.mx/prensa. 2:14 p.m. y con información de Karina La Paz Reyes, les informamos que el Cuerpo Académico Territorio Comunidad Aprendizaje y Acción Colectiva del Instituto de Investigación en Educación de la Universidad Veracruzana convoca al curso Prácticas Educativas para la Interculturalidad y la Sustentabilidad, cuya fecha límite de registro es el 30 de junio y se desarrollará en el transcurso de septiembre y noviembre de este año. Este curso, cuya convocatoria completa puede consultarse en www.uv.mx/mace, está dirigido a profesionistas que llevan a cabo actividades educativas o de aprendizaje colectivo dentro o fuera de las instituciones escolares y desean profesionalizar su desempeño. Los propósitos de esta actividad formativa son presentar y discutir nociones ligadas a los procesos educativos, al enfoque intercultural y a la sustentabilidad, así como contribuir a la elaboración de proyectos de innovación educativa. Por ello, se recibirán solicitudes de profesionistas provenientes de diversas licenciaturas. En el apartado contenidos se especifica que el curso abre un espacio de discusión conceptual, metodológica y epistemológica en torno a temas como la sustentabilidad y la educación para la sustentabilidad, relaciones entre lo ambiental, lo social, lo político, lo económico y lo cultural, calidad de vida, equidad social y de género, también salud, desarrollo regional, paz, justicia, democracia y ciudadanía. Para más información visite www.uv.mx/mace. Le repito, la página www.uv.mx/mace. La entrevista. Tarde con 16 minutos y en cabina se encuentra con nosotros el maestro Domingo Canales, quien viene a platicarnos sobre un evento que se llevará a cabo el 30 de junio en el puerto de Veracruz y que tiene que ver con la ampliación portuaria en Veracruz. Maestro, buenas tardes, bienvenido. Bienvenido. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por invitarnos. Cuéntenos sobre este festival. Bueno, la ampliación portuaria integral de Veracruz, APIVER y la Universidad Veracruzana, que han estado trabajando ya a lo largo de poco más de 4 años, uh-huh, específicamente sobre la ampliación del puerto de Veracruz. Obviamente la universidad no construye ni hace nada, sino que la universidad es encargada de todos los programas que tienen que ver con la conservación del medio ambiente y atender las recomendaciones que realiza la autoridad ambiental al momento que autoriza la ampliación del puerto de Veracruz. Esas se llaman términos y condicionantes y son una serie de condiciones con las que tiene que cumplir APIVER, y la Universidad Veracruzana certifica que APIVER cumpla al 100% con ellas, específicamente para conservar el medio ambiente, es decir, conservar el área que ocupa el Parque Sistema Recifal Veracruzano, que es un área natural protegida del estado de Veracruz. Claro. Y hay puntos como la calidad del aire, las especies que se encuentran ahí, sí, pero hasta evaluación y difusión. Claro, sí, es desde cuidar las colonias de corales, pues en medir todas las descargas que hay en el puerto de Veracruz, que son muchas, uh-huh. Y en fin, toda esa serie de condiciones que tiene que certificar la universidad, obviamente a través de APIVER, y obviamente también hay otras relaciones de trabajo que se realizan entre APIVER y la Universidad Veracruzana. Uh-huh. Tenemos, estudiamos cuestiones que tienen que ver con puertos prehispánicos, hacemos validaciones específicas sobre corales, movilización de corales hacia áreas mejor protegidas, hay un programa de difusión también, en fin, y hay una serie de actividades muy importantes entre APIVER y la Universidad Veracruzana. Y ahora el día 30 de junio, que llega el primer barco que responde a la ampliación del puerto de Veracruz, conste que no concluye la ampliación uh-huh. del puerto de Veracruz, ahora es la primera fase y la ampliación concluirá alrededor en 20 años más o menos. Y bueno, tanto APIVER como la Universidad Veracruzana se unen en esta celebración para festejar esa llegada del barco y bueno, el trabajo que se ha hecho y bueno, la ampliación, la primera fase de la ampliación del puerto de Veracruz, que prácticamente concluye en este día 30 de junio. Y bueno, obviamente tendremos un festival Ciudad Portuaria Veracruz Moderno, que así le llamamos, pero tendrá una fase académica y después una segunda fase cultural, artística. Uh-huh. Y bueno, el festival se llama Ciudad Portuaria Veracruz Moderno y empezaríamos a las 4:30 de la tarde en el Centro de Negocios de APIVER con el programa académico. El programa académico le dimos el nombre de Puerto sobre Puerto, uh-huh. el espacio veracruzano. Uh-huh. Pensando desde la época prehispánica, las claro. modificaciones que ha sufrido el puerto y ahora el puerto actual, que es el motivo de todo esto. Y tendremos ahí, durante ese, va a ser un conversatorio donde se van a conversar precisamente uh-huh. Con ponentes muy, muy, muy importantes que tienen mucho que ver con la historia, con la antropología, con la arqueología. El elenco estará encabezado por la doctora Sara Ladrón de Guevara, que como ustedes saben, independientemente de ser rectora, es una arqueóloga y antropóloga prestigiada. El ingeniero Miguel Ángel Jiménez, que es el director general de APIVER. La doctora Lourdes Budard, también del área de antropología y arqueología, y que ella seguramente hablará sobre puertos prehispánicos. Uh-huh. Bernardo García, otro destacado historiador que seguramente él tiene mucha experiencia, tiene un programa que se llama Veracruz a La Habana, y bueno, hablará sobre muchas cosas, especialmente también sobre la influencia de la cultura negra en Veracruz. Y bueno, tendríamos un importante evento académico, y de ahí nos moveríamos rápidamente hacia la macroplaza, donde tendremos ahí el evento cultural, donde se realizará básicamente, exclusivamente con grupos de la Universidad de Veracruz. Perdón, omití el nombre del doctor Ricardo Corzo Ramírez, que también nos acompañará en el evento académico. Obviamente, Ricardo es un historiador que seguramente versará fielmente sobre el siglo XIX y el siglo XX. Pero bueno, pasaríamos entonces al evento cultural, donde de entrada invitamos a todos los que quieran ir, desde Jalapa, Veracruz, Cardel, todo el mundo. Será, como comentaba, con solo grupos de la Universidad Veracruzana. Hay un coordinador, un productor, un coordinador artístico, y estará Nema Tatlín, el ballet folclórico del puerto de Veracruz, y bailadores del programa Que Todos Bailen Su Son, que es una especie de taller que ustedes seguramente deben de conocer. Vamos a tratar de aprender a bailar nuestro son en estos días, ¿no? Así que recomendamos a todos nuestros compañeros que vayan de blanco con su paliacate y su sombrero para que nos veamos ad hoc para bailar el son. Y bueno, habrá el mariachi universitario, lo que es Universitaria de Música Popular. Estará el mariachi universitario, que nos gusta mucho a muchos, uh-huh. a mí particularmente me gusta. El cuadro, va a haber un cuadro afromestizo de estudiantes de la Facultad de Danza de la UV, que son muy buenos, pero muy buenos. Y terminaríamos ahí con la orquesta tradicional moscovita, y con algo que yo todavía no me aprendo, que se llama, que es como un flash mob, no sé, cosa como que van apareciendo todos y al final va a estar todo mundo en el espectáculo. Entonces, la Administración Portuaria Integral de Veracruz y la Universidad Veracruzana, aprovechando este suceso de la llegada del primer barco, se llaman barcos post-Panam porque son muy grandes, y bueno, entramos también dentro de los 500 años de Veracruz, por supuesto, los 75 años de nuestra universidad. Y bueno, ahí también está dentro del comité organizador el H Ayuntamiento de Veracruz. Entonces estamos a PIBER, la Universidad Veracruzana y el Ayuntamiento trabajando arduamente para lograr un evento donde se festeja más que la llegada del barco, de este barco, la ampliación del puerto de Veracruz, una cosa que va a ser extremadamente moderna, que va a desarrollar una serie de actividades económicas muy importantes y que, bueno, hasta ahora ha sido muy cuidado, es un proyecto muy importante y, bueno, es digno festejar esto, que ha costado mucho trabajo, porque la presencia del puerto de Veracruz empezó hace 4 años, pero tiene muchísimo tiempo que se había intentado, hasta ahora que fue autorizada bajo los conceptos que la autoridad ambiental ha impuesto. Y bueno, creo que se ha hecho muy bien el trabajo. APIVER y la Universidad Veracruzana han congeniado perfectamente, son muy respetuosos de lo que la universidad dispone contra lo que ellos en algunas ocasiones proponen, y estamos en una relación muy buena, y esto es para todos los veracruzanos. Hoy comentaba hace rato también en el radio que, bueno, yo soy jarocho, veracruzano, orgullosamente veracruzano, aunque vivo en Jalapa hace mucho tiempo ya. Pero los veracruzanos es un grupo que se pone la camiseta, somos orgullosamente jarochos, y sabemos muchas cosas que se han contado en el puerto, pero no sabemos las muchas realidades de nuestro puerto. Esta es una oportunidad donde van a poder conocer desde quienes vivían en Veracruz antes de la llegada de los españoles, qué hacían, dónde estaban. Que ya había una tradición portuaria. Claro, ¿no? Y ahí van a escuchar sobre puertos prehispánicos, donde la doctora Ludet Budar, que está hace trabajo, va a darnos a conocer cómo estamos, quiénes son nuestros orígenes en el puerto, ¿no? Y estará también pues la doctora Sara Ladrón de Guevara, que ella también hablará de los grupos que vivían específicamente en el puerto de Veracruz. Ella es una amplia conocedora del tema. Ricardo Corzo, que ya les decía, que hablará sobre siglo XIX y siglo XX, y cómo han modificado los puertos y las agencias aduanales, y cómo entran en Veracruz. Los agentes aduanales son un grupo muy fuerte, muy importante, que tiene tradición. Y estará Bernardo García, también es, comentaba, un historiador, que tiene mucho conocimiento sobre el Caribe. Obviamente hablará seguramente sobre la influencia de la cultura negra y de la llegada de los esclavos y cómo se han distribuido, o sea, una serie de cosas que él maneja muy bien, cómo han llegado desde el Caribe para llegaron por acá, y bueno, cómo se hace la composición de la gente en Veracruz, ¿no? Cómo son nuestros rasgos, nuestros colores, los míos principalmente. Creo que va a ser un festival que va a tener mucha alegría, pero sobre todo se hablará de lo que es Veracruz de hace más de 500 años para acá, independientemente que estemos festejando ahora los 500 años de la fundación de la Veracruz. Entonces, creo que son 4 conferencistas muy importantes, y además estará haciendo contrapeso Miguel Ángel Jiménez, el director general de APIVER, que hablará seguramente sobre la explosión del puerto de Veracruz y hacia dónde se dirige el puerto de Veracruz y hasta cuántos años será concluida este nuevo Veracruz, que de entrada tendrá nueve nuevas posiciones de atraque y que casi triplicará un poco más la capacidad del puerto. Sí, obviamente no sabemos si va a llegar tanto, pero va a haber disponibilidad para que llegue muchísimo. Celebrar desde los puertos prehispánicos hasta esta, que es la obra más portuaria, más importante del país, proyectada a su conclusión como aproximadamente dentro de 20 años. Y un poco menos de 20 años va a quedar concluido, pero sí, alrededor de 14, 15 años. Y donde la Universidad Veracruzana ha tenido un papel importantísimo. La Universidad Veracruzana ha tenido un papel muy importante porque, como le comentaba hace un momento, desde hace muchos años se intentaba hacer la ampliación del puerto de Veracruz. Por muchísimos motivos no se hizo. Incluso en algún momento se propuso que fuera en el puerto de Alvarado la ampliación, obviamente por motivos de distancia hacia el centro de la Ciudad de México, como principal motivo, entre otros, pues se evitó. Y de hecho la Universidad Veracruzana hace alrededor de casi 4 años y medio, un poco más, organizó un foro en Veracruz sobre los pros y contras de la ampliación del puerto de Veracruz. Fue un foro que tuvo un llamado de expresarse con libertad sobre ello, sobre todo porque quien lo organizaba era la Universidad Veracruzana y aquí no nos reservamos nada. Y fue un foro muy interesante porque se hablaron muchísimas cosas de por qué sí y de por qué no. Y finalmente las cuestiones del por qué sí, bajo una serie de condiciones, fue lo que se obtuvo de esa reunión. Y ahora, pues, la plaza del puerto de Veracruz va a ser una fuente de empleos muy grande, va a contribuir al desarrollo de una ciudad que, nos guste o no nos guste, nos parezca o no nos parezca, siempre ha girado sobre el puerto, sobre el puerto mismo. El puerto ha sido la entrada no solamente de la llegada de los españoles, ha llegado la cultura, muchos alimentos, muchísima gente externa e incluso enfermedades, ¿no? Que es otra, claro, otra de las cosas que también el puerto ha traído. Pero se hablará específicamente sobre el puerto, la cultura, el desarrollo, y quiénes lo formaron y quiénes estamos ahora en el puerto de Veracruz. Y qué vamos a hacer para conservar nuestro puerto en las mejores condiciones, conservar nuestro entorno en las mejores condiciones, que es algo donde la universidad sí tiene gran influencia. Y bueno, pues la llegada de este primer barco, y donde se ha hecho un excelente trabajo, lo ponemos a consideración porque eso es lo que opinamos nosotros, pero estamos en libertad de que cada quien opine sobre ello. Celebrarlo porque ha sido mucho trabajo, ha costado mucho, y bueno, el desarrollo portuario no se puede hacer de manera separada de la conservación de los recursos naturales, sobre todo porque hay un área natural protegida que es probablemente de las 5 más importantes del Golfo de México, y por tanto es necesario extremar los cuidados. APIVER lo hace, la universidad colabora, porque bueno, APIVER paga todos los gastos que se requieren para cuidar que los términos y condicionantes a que fue sometido por la autoridad ambiental se cumplan al 100%, y la Universidad Veracruzana es quien certifica, con gente muy bien preparada, como de la universidad, que como universidad pública nos debemos en mucho a nuestro entorno, a nuestro estado. Desde luego. ¿Por qué no nos recuerda la fecha de este festival? Es el 30 de junio de este año, por supuesto. Empezaríamos a las 4:30 en el centro de negocios de APIVER, que está enfrente del ferrocarril, de la estación del ferrocarril. Ahí estaríamos con la doctora Sara Ladrón de Guevara, estaríamos con el doctor Ricardo Corzo, la doctora Lourdes Budar y el doctor Bernardo García, con un conversatorio sobre todo eso que ya hemos abundado. Y después, en la macroplaza del Malecón, estaremos con el festival musical. Les repito, estará Nema Tatlín, el ballet folclórico del puerto de Veracruz, y bailadores del programa. Que todos bailen su son, llévense sus paliacates y su sombrero, y el mariachi universitario, la orquesta universitaria de música popular, el cuadro afromestizo de estudiantes de la Facultad de Danza de la UB, y finalmente, pues la local, la orquesta tradicional moscovita. Entonces, están todos invitados. Mucha gente me ha estado llamando que si hay algún costo. Absolutamente no. La universidad lo organiza con APIVER para que, pues, todos los veracruzanos que estén interesados en tanto en conocer la historia de Veracruz antes de que se formara el puerto de manera formal, hasta el día 30, que llega el barco más grande que ha llegado, que va a llegar a Veracruz. Es un esfuerzo entre APIVER y la Universidad Veracruzana para todos los veracruzanos, incluso muchísima gente de Xalapa va a ir, muchísima uh-huh. gente de los lugares cercanos de Córdoba, Orizaba, y todo, están preguntando especialmente si el evento tiene un costo, no tiene costo, vayan todos los que puedan, todos los que gusten, va a ser algo importante. Además, la universidad mostrará sus capacidades en cuestiones de danza, de música, que todos conocemos, pero claro. No todo el mundo llega siempre a los eventos que organiza la Universidad Veracruzana, con la Sinfónica, con otras cosas. Aquí va a estar en el Malecón, es un domingo, en vez de ir a dar vueltas en el Malecón o en el Zócalo, en forma de círculo, como se hace tradicionalmente en Veracruz, podemos ir a la Macroplaza y, bueno, ahí disfrutar de un extraordinario espectáculo que va a ofrecer la universidad, pero por supuesto en estrechísima colaboración con APIVER y con el municipio de Veracruz. Bueno, muchísimas gracias por visitarnos esta tarde en Voz Universitaria, maestro. Gracias a ustedes y, bueno, los esperamos por allá. Yo sé que se va a transmitir en vivo por Radio UV, va a estar también la televisión universitaria, uh-huh. en fin, va a estar todos y creo que RTV también. O sea, es un evento que va a llegar a muchos sitios porque parece que el momento es realmente importante. Desde luego. Muchísimas gracias, el maestro Domingo Canales, por estar con nosotros en Voz Universitaria. Nosotros vamos a un corte y regresamos. La entrevista. Continuamos. Escucha en el umbral del silencio. Indicios y resonancias en la música contemporánea. Todos los lunes y martes a las 22 horas. Por Radio UV en línea y por el 90.5 FM. El lunes a partir de las 5 de la tarde tenemos para usted En el Emparrillado de los Halcones, un programa de análisis, noticias, entrevistas y calendario de los equipos de fútbol americano que representan a la Universidad Veracruzana. Lunes, 5 de la tarde, 90.5 de frecuencia modulada. Radio Universidad. La Universidad Nacional de Colombia, en colaboración con Radio UV, trae para ti el programa Música Antigua para el Siglo XXI. Un espacio musical que toma como inspiración el enigmático y misterioso mundo de la música antigua. Escúchalo todos los lunes a las 23 horas por Radio UV. Estás escuchando XHRV Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM, con 25 kilowatts de potencia radiada, con estudios y oficinas en Clavijero 24, Colonia Centro, código postal 91.000, Xalapa, Veracruz, México. Planta de transmisión, ubicada en el kilómetro 12.5 de la carretera Xalapa-Perote. En Radio Universidad Veracruzana, compartimos tu identidad. Entrevista. Estamos de regreso en Voz Universitaria, 2 de la tarde con 37 minutos. Se encuentran con nosotros Yareli Silva y Manuel Revuelta. Nos vienen a hablar sobre un modelo de Naciones Unidas. Buenas tardes, ¿cómo están? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Pues nos platicaban un poco fuera del aire que es un modelo que es como generar una réplica de las Naciones Unidas, pero en su facultad. Por favor, platíquenos de esta experiencia, ¿cómo les fue? Así es, de hecho, el modelo surge de la iniciativa de parte de los estudiantes de la Universidad Veracruzana, que tuvimos participación en otros modelos. Entonces, el objetivo principal de esto es traer la herramienta, acercar la herramienta a los jóvenes veracruzanos para que puedan tener esta experiencia, toda vez que para poder pues tenerla tenían que pues viajar a otros lugares para poder tener esa experiencia. Ok, ustedes participaron en otros lugares, ¿dónde fue? Sí, de hecho, nosotros hemos tenido participación en distintos modelos, no solamente viene de uno, ¿no? Hemos tenido modelos en Puebla, hemos tenido participación en Campeche, Mérida y el de CDMX. Ciudad de México. Sí. Y entonces, con toda esta experiencia, proponen el implementarlo aquí en la Universidad Veracruzana. ¿Cuál fue la participación? ¿Cómo resultó este ejercicio? Así es, nos dimos cuenta que podemos obtener en ese tipo de concursos grandes herramientas para nuestra formación académica y profesional. Y dijimos, ¿por qué no hacer un modelo en Veracruz? O sea, también tenemos la capacidad de hacerlo. Y bueno, a partir de ahí decidimos trabajar, investigar, y bueno, es a lo que llegamos ahora, en tener nuestro primer modelo GM Moon. ¿Y qué tal? Platíquenos un poco sobre cómo se desarrolló, quiénes participaron y cuál fue la dinámica. De acuerdo, la participación, tuvimos la toma de protesta el día 4 de este mes, fue martes, en donde se llevó a cabo la toma de protesta en la Facultad de Derecho, y tuvimos la presencia del secretario académico de la Universidad Veracruzana, de la Facultad de Derecho más bien. También tuvimos la presencia del coordinador general de la Universidad Veracruzana, Jorge Luis López Julián. Tuvimos la participación de la secretaria general, Yareli Silva, y yo también presidí como secretario general adjunto. De igual forma, tuvimos la participación de otras universidades que estamos trabajando en conjunto con ellas, como la Universidad de Jalapa y la Universidad Anáhuac. Y platíquenme, ¿qué fue lo que discutieron? ¿Qué temas se ponen en la mesa y qué participación directa real podemos tener? Bueno, el eje central de esta edición 2019 es For Air, o sea, por la tierra. Y a partir de ahí se van a abrir 4 comités. El primero es PNUMA, el segundo es ECOSOC, el tercero es Security Council y el cuarto es Derechos Humanos. Buscamos hacer una concientización a partir de este eje central, dado todos los problemas ambientales que hay ahora, y de la mano el GM Moon está trabajando en implementar acciones para no solo dejarlo sobre la mesa, sino poder tener un impacto real en esta problemática. ¿Qué tipo de acciones están o apenas lo van a generar? Bueno, este viernes, por ejemplo, vamos a ir a un taller de basura cero. Estamos trabajando en hacer una reforestación. Estamos trabajando también en recolectar papel, en recolectar cartón y todas estas cosas para poco a poco ir haciendo algo, ¿no?, por el ambiente. Claro. ¿Qué tipo de habilidades les proporciona este tipo de modelos? De acuerdo, pues en tanto a las habilidades son pues bastantes, ¿no?, las que se desarrollan, especialmente pues la habilidad de análisis, en tanto a que los estudiantes van a tener la oportunidad de investigar, adentrarse a un país y poder investigar todo el desarrollo del mismo. Van a tener la habilidad de negociación, la habilidad de trabajar en equipo, trabajar con otras personas, ver cómo se desarrollan y poder generar pues experiencias con ellos mismos. Por supuesto. ¿Qué va a pasar ahora? Ya que realizaron este modelo, ¿se va a seguir replicando? ¿Qué viene? Sí, claro. Bueno, en este 2019 la edición se va a llevar a cabo en octubre del 21 al 25. Y las acciones se van a llevar a partir del mes de julio, agosto y septiembre. Se busca que el modelo se haga cada año en las mismas fechas. Y bueno, a partir de una nueva edición, pues hay un nuevo eje. Maravilloso. Ustedes estarán ahí para supervisar que por lo menos el próximo sí esté. Claro, estamos muy emocionados. Creemos que puede tener un gran impacto para todos los estudiantes universitarios y no solo de la Universidad Veracruzana, ¿no? Por eso estamos buscando aliarnos con otras universidades para que llegue a todos los estudiantes veracruzanos. Maravilloso. Pues estaremos pendientes de las nuevas fechas. Por favor, nos vienen a visitar para invitarnos y poder estar con ustedes. Muchísimas gracias a Yareli Silva y a Manuel Revuelta por acompañarnos esta tarde en Voz Universitaria. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a un corte y regresamos. Continuamos. Escucha Veracruz, tierra de migrantes. Y conoce las historias relacionadas a la migración. Todos los viernes a las 9:30 de la mañana. Por Radio UV, 90.5 FM. Administra de forma sencilla tus actividades y proyectos. Realízalos satisfactoriamente adjuntando los archivos que requieras. Monitorea su avance y habilita recordatorios. Explora la herramienta Tareas y conoce los beneficios que tu cuenta institucional tiene para ti. Desde Colabora 365. Disfruta del rigor y la fantasía en la música clásica, litúrgica y secular, en el Jardín de las Delicias. Todos los sábados y domingos a las 10 de la mañana. Por Radio UV, 90.5 FM. Atención, esta es una zona libre de discriminación. Para quienes están orgullosos de ser diferentes y para una sociedad en proceso de aprendizaje, llega A Través del Arco Iris. Porque todo depende del cristal con que lo mires, miremos al amor con lentes de respeto y libertad. A Través del Arco Iris, una producción de Radio UV. Escúchalo todos los lunes a las 8 de la noche por Radio UV 90.5 FM. Y en línea. Tarde con 45 minutos en Voz Universitaria y el profe Ariel Ortiz a larga distancia, Brenda. Profe Ariel, bienvenido. Le tengo un poco de envidia porque está en mi tierra, pero ¿dónde pero anda, me da profe? Mucho cuéntenos. Gusto. Bueno, cubriendo las indicaciones que usted me generó, que viniera aquí a Colima para ser testigo de la 14ª Copa Panamericana de Voleibol. Lo que ocurre es que Brenda Coronado no me dio las coordenadas correctas para llegar a su domicilio. Ay, profe, pues es que ya no tengo casa ya, pero me encantaría acompañarlo, pero bueno, ya usted está ahí de ahora sí que de avanzada. Estamos en el evento más importante del voleibol a nivel nacional en nuestro país y de corte internacional. El escenario es el auditorio multifuncional aquí en Colima, muy cerca de las instalaciones del Instituto Colimense del Deporte, que es un gran espacio para la práctica deportiva. En este momento está iniciando el partido entre Surinam y Argentina, pero ayer hubo resultados como los siguientes: el equipo de Perú le ganó 3-2 al equipo de Puerto Rico, Guatemala le ganó 3-0, perdón, Estados Unidos le ganó 3-0 a la representación de Guatemala, Canadá le ganó 3-0 a Surinam, Chile le ganó 3-1 a República Dominicana. Cuba, en un partido extraordinario, porque se tuvieron que ir a 5-0. Primero ganó el equipo de Cuba 32-30, después se fueron 25-20, 25-22 para Cuba y 25-17 para Cuba. Y finalmente 15-13 para la representación cubana. Y nos indican que pasaron 8 años para que el equipo de Cuba volviera a ganarle al equipo de Argentina en un torneo oficial y de corte internacional de voleibol. Y cerró la jornada México enfrentando a Trinidad y Tobago, y ganó México en 3 sets, 25-19, 25-20 y 25-20, fueron los sets. Con esta situación, después de la primera jornada de la Copa Panamericana de voleibol, las estadísticas señalan que los titulares son los siguientes. En el grupo A, Está Canadá al frente con 5 unidades. Cuba se encuentra en segundo lugar con 3 puntos. Argentina con 2 y Surinam no tiene puntos. Así es de que el grupo A, el líder es Canadá. En el grupo B, México es el líder, gana un partido, tiene 5 puntos. Puerto Rico tiene 3, Perú tiene 2 y Trinidad y Tobago se queda con 1. En el grupo C, Estados Unidos, la representación estadounidense está en el lugar de honor con 5 unidades. Chile tiene 4, República Dominicana 1 y Guatemala 0. Anoche el partido en verdad fue extraordinario cuando se enfrentó el equipo de Cuba contra Argentina y dejó una situación en verdad de aprieto para ver cómo iba a reaccionar México frente a Trinidad y Tobago. Le costó trabajo a la representación de nuestro país ir hacia adelante en lo que corresponde al partido. En varias ocasiones el equipo de Trinidad y Tobago estuvo empatando a la selección mexicana y no observamos al director técnico de la selección de nuestro país apretar en la situación de aplicación del equipo mexicano, como que los dejó que trabajaran y se fueran poco a poco a ir haciendo el acomodo en ese espacio en el auditorio polifuncional aquí en Colima, Colima. Hoy ya se han efectuado 2 partidos. El primero fue Trinidad y Tobago ante Puerto Rico y ganó Puerto Rico 3-1, 25-23, 14-25, 18-25 y 15-25 para que se acredite el triunfo. El segundo partido de esta jornada matutina fue entre República Dominicana y la representación de Guatemala. Guatemala, que está siendo cobijada por el público que asiste a esta serie panamericana de voleibol varonil, porque se ha repuesto y ha entregado un trabajo en verdad extraordinario. El primer set se lo ganó el equipo de Guatemala 38-36, el segundo 25-11, el tercero 25-19, el cuarto lo gana 25-19 y obliga a un quinto set en donde el equipo de República Dominicana finalmente derrota a la representación de Guatemala 15-3, 3-2 fue el marcador de esa jornada y en este momento se está realizando el tercer partido de la serie matutina. Argentina le está ganando 7-3 a la representación de Surinam. Esa serie de la Copa, 14ª Copa Panamericana de Voleibol, contempla los siguientes partidos para este día y para complementarlo. Estados Unidos estará enfrentando a Chile, Cuba a la representación de Canadá y va a cerrar la jornada de México frente al equipo de Perú. Para mañana, que será el último partido entre grupos, Surinam contra Cuba, Guatemala contra Chile, Perú ante Trinidad y Tobago, República Dominicana contra Estados Unidos, Canadá contra Argentina, y cierra esta primera etapa de esta 14ª Copa Panamericana de Voleibol, el enfrentamiento entre México y Puerto Rico. Anoche en este auditorio polifuncional tuvieron que impedir la entrada porque el público ocupó todos los espacios y difícilmente podían entrar más personas por la situación de protección civil y seguridad de la ciudad. No permitieron que más personas pudieran entrar para observar este enfrentamiento de voleibol. Una fiesta del voleibol panamericano que tiene como objetivo otorgar puntos a las 12 selecciones nacionales que en este momento se encuentran aquí para que lleguen primero a lo que será la cita panamericana en Lima 2019, que ya es en el mes de julio, será la fiesta allá en Sudamérica, y también tener puntos para lo que será su participación en el próximo equipo 2020. El equipo de Trinidad y Tobago, que no ha tenido la oportunidad de estar en Juegos Olímpicos, ha realizado una campaña en verdad muy fuerte. Señalaban que son alrededor de $5 millones lo que han conseguido en patrocinios, con la intención de que uno de sus equipos pueda llegar a los Juegos Olímpicos, y pusieron como meta en los Juegos Olímpicos de Tokio. Así es de que desde Colima les saludamos con agrado para Voz Universitaria, su servidor Ariel Ortiz. Mañana de nueva cuenta estaremos dando el avance de lo que está ocurriendo en esta 14ª Copa Panamericana de voleibol. Antulio, Brenda, si gusta, licenciada Brenda, dígame qué hay que conocer aquí en Colima. Claro que sí, pues tienen que conocer los distintos ríos. El volcán de Colima está muy cerca, por supuesto Manzanillo y las playas de Tecomán, si tiene oportunidad, y si no, bueno, por lo menos un buen pozole seco sí se debe de comer. Y Comala, ¿no? Comala. Comala, por supuesto, los portales de Suchitlán. Hay mucho que ver, profe. Bueno, ya le dieron la agenda, profe, para toda la semana. Sí, y un doble estómago porque se come rico aquí. Sí, muy rico, se comen por allá, tejuino, pozole seco. Tuba, sopito, sí, claro que sí, profe, tiene mucha oferta gastronómica. Pues Pues estamos aquí para servirles. Ya va el primer set aquí entre Argentina y Surinam. El marcador es 9 para Argentina, 5 para el equipo de Surinam, abriendo este enfrentamiento. Que tengan muy buena tarde. Gracias. Buena tarde, profe. Nos encontramos mañana. Hasta pronto. Tendencia en redes. Dos de la tarde con 53 minutos en Voz Universitaria. Ahí estuvieron los deportes con el profe sí. Ariel Ortiz. Esperando que siga tus recomendaciones para toda esta semana que va a estar por esta tierra en el occidente del país. Ojalá. Nuestras tendencias en redes. Bueno, el día de hoy fue tendencia en redes durante todo el día y continúan mucha información al respecto. Dave Mustaine y Megadeth son tendencia, ya que, bueno, el cantante de Megadeth publicó que fue diagnosticado con cáncer de garganta. En un comunicado agregó que está trabajando de cerca con los doctores y que ha comenzado el tratamiento. También afirmó que cancelarán la mayoría de los shows para este año. Y bueno, también el día de hoy, en un tema de información a nivel nacional, la tuta es tendencia, ya que desde su detención en febrero de 2015, Servando Gómez está preso en el penal del Altiplano y el ex líder de los Caballeros Templarios en Michoacán fue condenado a 55 años de prisión. Esto, digamos, lo publicó Reporte Índigo, Sin Embargo y El Universal. Efectivamente, también es tendencia el hashtag Aquí Estoy RMX, pues esta radiodifusora RMX sale del aire del FM. También es tendencia Alemania, pues las chicas en el Mundial de Fútbol Femenil clasifican con 3 triunfos a octavos de final y bueno, pues seguramente son las favoritas en este Mundial de fútbol femenil. Y bueno, esas son las tendencias de esta tarde. Tendencias de esta tarde, no, hay mucho movimiento, mucho movimiento en redes alrededor en este momento sobre la información a nivel político, uh-huh. Y bueno, también a nivel deportivo, pues recordemos que, como ya lo señalaste, se está realizando el Mundial Femenino 2019 en Francia. Pero bueno, esas fueron nuestras uh-huh. tendencias del día de hoy, lunes 17 de junio de 2019. Ya nos vamos, le agradecemos que nos haya permitido acompañarle esta tarde por la frecuencia de 90.5 de FM, también de nuestra señal en línea, a nombre de la producción Radio Universidad Veracruzana, a nombre de Soledad Macías, de Brisa Gómez, de Aldo Camacho, Eduardo Rodríguez Jarbio. Les agradecemos y nos encontramos mañana, Brenda. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Los esperamos mañana con más información y entrevistas pues de todo lo que sucede en nuestra casa de estudios. También les invitamos a que se comuniquen con nosotros en nuestros correos y, bueno, participen en este programa. Gracias a nuestros compañeros y compañeras de Radio Universidad que hicieron posible esta transmisión. Continúe con la frecuencia de 90.5 de FM y también nuestra señal en línea en www.v.mx/radio. Hasta mañana. Voz Universitaria, el informativo de la Universidad Veracruzana. Con Brenda Coronado y Antonio García.